Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Si acabas de sintonizarnos, bienvenido a Territory Mac. La biblioteca de FabMac.com ha añadido nuevos títulos a su colección. En esta ocasión estoy hablando de Ponte al Mando de iOS 8, que ya está disponible en la iBook Store. Para conocer el contenido de esta publicación, conectamos en Madrid con Carlos Burges, escritor técnico, formador y cofundador de FabMac.com. Carlos, bienvenido a Territory Mac. Buenas tardes y un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través de Territory Mac. El 2 de junio se celebró la sesión inaugural de la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple y fue el escenario perfecto para la presentación de iOS 8, el nuevo sistema operativo para dispositivos móviles de Apple. El 17 de septiembre, iOS 8 ya estaba disponible. Y ese mismo día, el 17 de septiembre, tu libro Ponte al Mando de iOS 8 también estaba disponible en la iBook Store. Pero Carlos, que nadie piense que este libro lo has escrito a toda prisa, ¿no? No, hombre, en realidad esto se empieza a trabajar muchos meses antes con mucha planificación. Es decir, tienes acceso a las betas, con lo cual evidentemente tienes que ser un desarrollador registrado dentro del entorno Apple, entonces tienes acceso a las betas y vas preparando la documentación que corresponde. Llevarlo luego a escrito, bueno, pues es un proceso que puede durar, bueno, es en función también de cómo está preparado el sistema operativo, las novedades, etcétera. Lleva cierto tiempo y la verdad es que no es una cuestión de correr y de ir muy deprisa, sino de planificarlo con bastante antelación. Esta guía reúne las novedades de iOS 8 de forma clara y sencilla. Preséntanos los contenidos principales. Bueno, pues sobre todo se habla de todas las nuevas tecnologías que se han incluido dentro del sistema, de las tecnologías para el consumo, de los cambios en el interfaz, de las novedades que hay al respecto de ajustes. Luego hay vídeos explicativos, material multimedia, todo ese tipo de novedades, bueno, están disponibles dentro del libro, que además tiene garantía de actualización, es decir, desde que se lanzó el mismo día que estuvo disponible de iOS 8, el día 17 de septiembre, ya se ha actualizado una vez con más contenidos y se seguirá actualizando a lo largo de toda la vida útil del libro, que supongo que será hasta septiembre de 2015, bueno, pues con nuevos contenidos conforme, bueno, pues se vayan lanzando actualizaciones, se vayan lanzando betas, se añaden nuevos trucos, se añaden nuevos vídeos. Va a ser no solo un libro que compras y lees una vez, sino que es un libro que compras y lees muchas veces, porque con cada actualización se añade bastante cantidad de información. De las nuevas características que nos ofrece iOS 8, ¿cuáles son las que más te gustan? Hombre, pues Handoff la verdad es que está muy bien. Pues los usuarios van a poder sincronizar información de una forma muy rápida, sin la necesidad de internet, prácticamente, o sea que en un momento determinado la información fluye entre dispositivos a toda velocidad, lo cual es muy agradecido, sobre todo para trabajar. Hay opciones de accesibilidad bastante interesantes a la hora de gestionar los dispositivos y en general iOS 8, bueno, tiene todavía algún pequeño problema. Hay mucha gente que se queja, pero también hay mucha gente que está contenta con iOS 8, con su rendimiento, con su funcionamiento. Y, por ejemplo, una de las características que más me gustan es la nueva gestión de consumo de la batería por parte de las aplicaciones, que permite establecer una política bastante cómoda a la hora de seleccionar qué aplicaciones deben desaparecer de nuestros dispositivos porque realmente están mal programadas y están consumiendo demasiada batería. Carlos, nuestros oyentes te preguntan por qué hemos tenido algún susto con la actualización de iOS 8. El problema no es que haya un problema, el problema es que no lo solucionen deprisa. Ese es el problema. Que haya habido una actualización con un problema, bueno, no es la primera vez que le pasa a Apple, no será la última posiblemente, no es la primera vez que le pasa a un fabricante de software, tampoco será la última, pero lo importante es que es la capacidad de reacción de la compañía, es decir, que en 24 horas sea capaz de ofrecer una segunda actualización que solucione el problema y además ofrecer información de cómo solucionarlo. Una última cuestión, ¿qué consejo puedes dar a nuestros oyentes que aún no están usando iOS 8? Bueno, pues instálalo, pruébalo, disfrútalo. No te asustes al respecto de lo que se diga por internet, porque es solo una pequeña punta del iceberg de lo que realmente está funcionando. O sea, hay muchos usuarios satisfechos, hay mucha gente que le está funcionando muy bien, que no tiene problemas, que como todos los sistemas operativos siempre tiene algún fleco que tienen que solucionar, pero independientemente de esos pequeños flecos y estos pequeños problemas, es un sistema que está, la verdad es que es bastante sólido, a mi gusto, a mi entender, y está funcionando muy bien. Ponte al mando de iOS 8 es una guía que os recomendamos en Territory Mac y que incluye 20 vídeos, muchas novedades y trucos. Carlos, gracias por presentar tu nuevo libro interactivo, Ponte al mando de iOS 8 en Territory Mac. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Territory Mac. Y os voy a enviar unas licencias de este libro para que las podáis sortear y que haya algunos afortunados que disfruten con este libro y espero que le saquen todo el partido. Ya lo sabéis, amigos, arranca un nuevo concurso en Territory Mac. Para participar tienes que hacer un comentario en Twitter sobre el libro Ponte al mando de iOS 8 con el hashtag Territory Mac o enviar un correo electrónico a redaccion@territorymac.com con el título del libro Ponte al mando de iOS 8. Entre todos los participantes sortearemos unas licencias de esta guía práctica. Carlos, gracias por presentar tu libro Ponte al mando de iOS 8 y por iniciar este nuevo concurso en Territory Mac. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes de Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.